Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, jueves 30 de marzo del año 2023. Y hoy, ocasionalmente, está con nosotros el diputado Luis Cuello, diputado por la región de Valparaíso. ¿Cómo está, Julio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sabemos que está en tránsito entre Valparaíso y San Antonio, así que por lo tanto a lo mejor imágenes no vamos a tener muy buenas, si pudiéramos tener mejor, pero si no, por lo menos por el audio. Escuchábamos, Luis, esta mañana un comentario tuyo sobre la situación del litio. Y claro, efectivamente, entre lo que ha sido esta semana, que era distrital y que se ha revertido en función de buscar leyes que protejan a las policías, la verdad es que estos temas que son trascendentes como el litio se han quedado como en segundo plano. Me da la impresión que tiene algo que ver la búsqueda de eso, de que el segundo plano permita que finalmente salgan leyes en torno a lo del litio, que sigan permitiendo el uso y el abuso de la explotación del litio por parte de los privados. Es por lo menos la impresión que a uno le da. ¿Cómo está, Lucho? Y bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por el contacto, la invitación a Radio Nuevo Mundo. Estamos aquí en Valparaíso, puertas de dejar a la provincia de San Antonio. Sí. Mira, ha sido una semana, claro, marcada sin duda por la agenda de seguridad, por el lamentable asesinato de la sargento Rita Olivares acá en la comuna de Quilpué, en Valparaíso, y sin duda eso, claro, se ha tomado la agenda. Estuvimos sesionando 2 días para abordar proyectos relativos a la agenda de seguridad, con varias polémicas incluidas, pero no quiero dejar pasar lo que tú mencionaste, Julio, respecto del litio, porque estamos esperando que el gobierno presente las definiciones finales en torno a la política nacional del litio, que deberían ir la línea de lo que está señalado en el programa de gobierno. Esto es de poder crear una empresa nacional del litio, una empresa de propiedad 100% estatal, que permita una política estratégica de largo plazo, que facilite la recuperación para los chilenos del Salar de Atacama, y por supuesto de poder industrializar este material tan importante para la electromovilidad. Por supuesto, siempre aquí hay que decir que una empresa nacional del litio puede estar vinculada o asociada con privados para ejecutarse estos proyectos particulares, pero resguardando que en esa asociación siempre el Estado tenga una participación mayoritaria que permita el control y la orientación estratégica de la explotación. Así es. Además, está la experiencia de Codelco, que fue nacionalizado durante el gobierno del presidente Salvador Allende. O sea, el cobre fue nacionalizado y creada la empresa del cobre, y la empresa del Estado que maneja el cobre, y que ha significado para Chile una cantidad de ingresos muy importantes que le han permitido avanzar y no quedarse en el retroceso. Entonces, la experiencia de empresa estatal no es una experiencia que uno pueda decir no ha servido. Ha sido nefasta, se ha dilapidado la posibilidad del crecimiento de Chile. No, al contrario, y sigue siendo la empresa Codelco una empresa muy importante para Chile, ¿no? Sin duda, Codelco, pese a que también hay que decir que el proceso de nacionalización del cobre experimentó un retroceso durante la dictadura hubo una reversión de ese proceso, en el sentido que Codelco hoy controla y explota cerca de un tercio del cobre y han recuperado mucho terreno las empresas privadas británicas, transnacionales, y por lo tanto, pero pese a ello, los aportes de Codelco son significativos del presupuesto, y eso ha permitido la implementación de numerosas políticas públicas en beneficio de las personas. O sea, Chile sería un país más pobre, sería un país pobre en realidad, si no hubiéramos contado con el proceso de nacionalización del cobre que fue concretado durante el gobierno de la Unidad Popular. Justamente, bueno, ahora que estamos a 50 años del golpe, creo que también es importante rescatar ese paso histórico que se dio, encabezado por el presidente Salvador Allende, de recuperar el cobre para los chilenos, y sin duda eso también nos alienta y nos motiva a dar una batalla estratégica para recuperar el litio ahora para los chilenos, porque el litio tiene un valor esencial, como bien lo decía, en la nueva economía, que para implementar la electromovilidad, las energías limpias, y en consecuencia creo que hay un desafío a largo plazo que hay que nos desafía también a salir un poco de la caja. ¿En qué sentido? En que ya estamos muy acostumbrados, o sea, el sentido común neoliberal, a que todo debe ser explotado por privado. Obviamente que hay empresas privadas que tienen experiencia en el litio y podrían sin duda que asociarse con el Estado, pero eso no implica y en ningún modo justifica hacer, como lo ha planteado el subsecretario de Minería, comenzar a licitar, o sea, tomar la opción de licitar la explotación del litio, que significaría hacer lo mismo que se hace hasta ahora. O sea, no hay ningún cambio, no hay ninguna innovación, sino que solamente... Efectivamente. Ojalá que no se nos haya interrumpido la conexión con el diputado Luz Cuello. Estamos conversando con el diputado Luz Cuello. Boric, diputado ¿Me escucha? Sí, ¿Me perdió, Julio? Se había perdido un poquito, pero bueno, sí, ya volvió. El problema es señal, ya. Bueno, pero lo decía, yo confío en que el presidente finalmente va a presentar una política del litio que sea acorde y coherente con lo que hemos discutido en el programa de gobierno. Así es. Decía que estábamos conversando con el diputado Luz Cuello, diputado por la región de Valparaíso. Esta interferencia que se nos produce en la comunicación y no podemos tener la imagen porque efectivamente está en tránsito hacia San Antonio. Su distrito es bastante amplio y por supuesto tiene que moverse en la región. Diputado, el tema concreto es que ustedes están sesionando y no están en semana distrital, porque en una podrían estar con tranquilidad atendiendo su región, pero tienen que estar atentos a esta convocatoria que hizo la presidencia de la Cámara o quienes dirigen la Cámara, y además con acuerdo de los comités parlamentarios para sesionar excepcionalmente. Ahora, ¿por qué tan excepcional? Porque hubo un asesinato de una carabinera que tú mencionabas al comienzo, porque hubo un par de semanas antes un asesinato de un carabinero en Concepción. Y porque efectivamente la delincuencia ha tomado un rol bastante importante desde el punto de vista de la seguridad pública. Pero también hay otro elemento, es que hoy día la derecha de este país, que tiene bastante fuerza en el Parlamento, quiere poner la agenda en cuanto a que hoy día las leyes tienen que apuntar más bien a la represión, incluso algunos diciendo que no importan los derechos humanos, que Carabineros tiene que tener chip libre para reprimir. Y esto un poco se siente como la venganza que la derecha cree que tiene que tomar en función de lo que fue octubre del año 19, donde hubo un levantamiento popular importante a lo largo de todo el país. ¿Sientes que eso es lo que está sucediendo o hay algo nuevo en esto? O sea, primero hay que hacer una constatación. O sea, efectivamente tenemos un problema de seguridad pública que es serio, y que es un problema que afecta fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras, a la persona que se levanta a las 6 de la mañana y va a tomar la micro para llegar a su lugar de trabajo, a la construcción. Le afecta desde luego este problema de seguridad a las personas que diariamente padecen las balaceras en las poblaciones. Entonces estamos hablando de un problema grave, que es un problema que naturalmente que no nace en ningún caso con este gobierno, como ha pretendido instalar la derecha en una ofensiva mediática muy agresiva y muy virulenta, sino que más bien es un problema heredado que tiene un carácter estructural, pero que requiere de medidas inmediatas para controlarlo y enfrentarlo. Entonces, dentro de esas medidas inmediatas, yo creo que es importante señalar que El gobierno, nosotros hemos apoyado esas medidas, ha empujado aumentos de presupuesto que son muy significativos, reposición de vehículos para las policías. Es decir, en el fondo, acá creo yo que el centro debe estar puesto en la discusión respecto de las capacidades policiales y del Estado para enfrentar las bandas criminales, el crimen organizado, el narcotráfico, y eso requiere una discusión mucho más seria, mucho más integral. Pero claro, como bien dice Julio, la derecha se ha tomado esta agenda en el sentido de plantear soluciones que son facilistas, que son simplistas, que son al mismo tiempo, que son, como han dicho algunos abogados, expresión de un populismo penal, y que eso es bastante riesgoso, porque la contraposición que hace la derecha y el relato que se está enterando a través de los grandes medios de comunicación es la contraposición entre combate a la delincuencia y derechos humanos. O sea, en el fondo, como que no se puede combatir la delincuencia sin respetar los derechos humanos, cuestión que es una falacia. Entonces, eso lo preocupante es que se expresa en discusiones en el Parlamento, en normas que lamentablemente ya fueron aprobadas. Nosotros apoyamos los proyectos que esta semana se legislaron, que en cuanto al combate al sicariato, al secuestro, aprobamos hace 2 semanas un proyecto de ley que fortalece las capacidades e instrumentos legales para combatir el crimen organizado con mecanismos intrusivos. Entonces, claro, ahí se ve la incoherencia. La derecha no solamente rechazó una reforma tributaria que significa más recursos para las policías, sino que también hoy día tiene detenido en la promulgación del proyecto de ley respecto del combate al crimen organizado porque está en el Tribunal Constitucional. Entonces, pero ayer, lo que ocurrió ayer, yo quiero mencionar, nosotros respecto de la ley, la denominada ley Laín Retamal, nosotros aprobamos varios artículos, pero existían algunas normas que son bastante riesgosas, y una de ellas tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, que en definitiva es una norma que es una especie de ley de gatillo fácil, que puede traer severas consecuencias respecto de las personas, porque en definitiva da carta blanca para que se utilicen las armas letales por parte de la policía, digamos, sin eximiéndolas de antemano de responsabilidad. Entonces nos parece muy peligroso, por eso nosotros ayer, como bancada del Partido Comunista, rechazamos esa norma. ¿Norma que se aprobó finalmente? Sí, claro, se aprobó todo el proyecto de ley, se aprobó finalmente, pero no, nosotros sí mantuvimos una posición firme al respecto. Nos parecía que no había otra alternativa más que rechazar esa norma, como otras también, pero la norma más cuestionable, la más riesgosa, es precisamente la legítima defensa privilegiada. Hoy mismo, hoy a la mañana, en el Mercurio aparece el abogado Cristian Riego cuestionando esta norma y también advirtiendo de los riesgos que significa entregarle una herramienta discrecional arbitraria a las policías para usar armas letales en circunstancias que la legítima defensa ya existe. Entonces también ahí hay una falsedad, en el sentido que he escuchado a los diputados de la derecha decir que los carabineros, las policías no se pueden defender frente a los delincuentes. Eso es falso, de falsedad absoluta. Existe la legítima defensa en el Código Penal de hace más de 100 años, y por lo tanto esa regulación está vigente. Pero lo que se quiere instalar ahora, y que lamentablemente pasó al Senado, es esta regla de legítima defensa privilegiada que permite a una policía establecer el criterio para disparar frente a un peligro que puede ser, no sé, son circunstancias que son muy casuísticas, si es atacado por 2 o más personas, bueno, una serie de hipótesis que son bastante arbitrarias, pero que en definitiva lo que establece es una presunción en torno a que la policía, al usar un arma letal, ha actuado en base al derecho. Entonces, y traslada la carga de la prueba a la víctima o a la persona que finalmente recibe el uso del arma letal. Entonces, me parece que esas cosas no se pueden callar, no podemos inhibir para cuestionar estos peligros que son ciertamente propios de un Estado policial. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay que decir claramente que, o sea, si queremos combatir la delincuencia, queremos hacerlo y estamos trabajando para ello, y el gobierno está trabajando para ello y cuenta con nuestro apoyo. Pero frente a estas propuestas de la derecha que son tan riesgosas para la seguridad de las personas, o sea, pues el efecto contrario, nosotros no estamos disponibles. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, diputado por la región de Valparaíso. Diputado, claro, uno obligatoriamente para discutir este tipo de leyes tiene que remitirse al tiempo de la dictadura. En la dictadura la policía tenía el chip libre para actuar, y en función del chip libre para actuar estuvieron mezcladas en horrendos asesinatos. Ayer nomás se cumplía un año más de el asesinato de los profesionales comunistas para Guerrero Natino. Y es que este fin de semana, el día domingo, hay una romería hacia el lugar donde fueron encontrados degollados. También el carabinero participó en varias operaciones que son absolutamente deleznables. También está el asesinato y de los hermanos Toledo. Y está que se quemó vivo, Alonso tuvo que quemarse por las detenciones arbitrarias que hacían carabineros y las policías de aquellos tiempos en Concepción, otro ciudadano chileno. Entonces, hay una cantidad de hechos que en los que participaba carabineros cuando tenía chip libre que fueron violaciones flagrantes a los derechos humanos. Y basta recordar ahora el 19 de octubre, los tiempos de la revuelta, donde hubo muchas mutilaciones producto de este mismo efecto del chip libre para actuar. ¿Sienten que pasa eso o y que se quiere un poco retrotraer a eso la actuación de policía? Que eso tiene que ver con, a ver, yo creo que hay que hacer una primera reflexión respecto de una necesidad que no ha sido abordada, que se ha ido postergando, que es una reforma o una refundación de la policía, de carabineros, porque es ciertamente que no podemos olvidar lo ocurrido en Chile, no solamente en la dictadura, sino que también no podemos olvidar lo ocurrido en Chile hace apenas 3 años. Entonces, por eso que acá no estamos actuando, no estamos legislando en base a una abstracción. O sea, acá hay una realidad que es palpable, que se expresó hace 3 años en una política que fue dirigida por el Estado en ese tiempo con el gobernante de turno, que fue Sebastián Piñera, de atropello generalizado a los derechos humanos, que está además contenido en 5 informes, no uno, sino que 5 informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que dan cuenta de esos atropellos de los derechos humanos, donde Carabineros tuvo un papel central. Entonces, cuando preguntan a veces si acaso hay un ánimo de parte de la ProDignidad o de la izquierda de desprestigiar a Carabineros, bueno, la respuesta es bastante simple. O sea, acá han ocurrido hechos gravísimos que respecto de los cuales aún no se hace justicia. El propio general Yáñez hoy día tiene la calidad de imputado en estas investigaciones respecto sobre su responsabilidad o la responsabilidad de la institución sobre los graves atropellos contra los derechos humanos que, como bien decía Julio, tuvo como consecuencia numerosas personas que sufrieron mutilaciones oculares y casos gravísimos como el de la propia senadora Campillay o Gustavo Gatica. Entonces, creo que eso no es posible de olvidar ni podemos prescindir de ese elemento en el debate. Entonces, pero por otra parte, en paralelo, eso no significa que no podamos dar un debate franco, abierto y constructivo respecto del combate a la delincuencia. Entonces, cuando se mezclan estas cosas, yo creo que ahí estamos en un terreno muy peligroso. Y frente a ese terreno peligroso, yo creo que hay que marcar la diferencia de forma clara, nítida, porque hay cuestiones que sencillamente no se pueden dejar pasar. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, quien tuvo la gentileza hoy día de contestar nuestro llamado, y diputado por la región de Valparaíso. Diputado, hay cuestiones que indudablemente uno no puede olvidar y tiene que necesariamente tenerlas presentes. Los diputados hoy día están bastante presionados, particularmente los diputados que pertenecen a nueva mayoría. Perdona, no nueva mayoría, a ProDignidad. Problema. Claro, a ProDignidad, que finalmente los urgen a que aprueben leyes que efectivamente son bastante retrógradas. Y volviendo al tema de la seguridad, ¿cómo cree el Partido Comunista, la bancada de diputados del Partido Comunista, que se debe enfrentar el aumento tan poco conocido en nuestro país de la delincuencia? Pues delincuencia ha habido toda la vida, ¿no? Claro, pero la delincuencia que hoy día apareció tiene relación con esta migración que trajo consigo mucha gente que tiene otros hábitos de delinquir que usan las armas con mucha facilidad. ¿Cómo cree que se tiene que enfrentar eso pensando que hay que tener legislación para enfrentar ese flagelo, ¿no? Bueno, siempre tendré dar todas las respuestas porque es un fenómeno tan, tan complejo, pero sin duda que hay un incremento del fenómeno delictual desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo en función de la comisión de delitos mucho más violentos. Que aquí mismo en Valparaíso hemos sido testigos de crímenes bastante violentos a pleno luz del día. Entonces, es un fenómeno real. Creo que una dimensión tiene que ver con, a mi juicio, primero con aumentar las capacidades de inteligencia, pero una inteligencia especializada para enfrentar y atacar el crimen organizado. Y eso no solamente requiere la actuación de las policías, sino que eventualmente un debate que se está dando ya en la Cámara, respecto en la Comisión de Defensa, sobre la ley de inteligencia. Ahí tiene que haber una coordinación y una dirección civil respecto de los aparatos de inteligencia que hoy día existen en el Estado y que todos los Estados tienen por lo demás. Y creo que eso hoy día muestra una gran fragmentación que a mi juicio no es eficaz. Y en segundo lugar, creo que también es pertinente plantear la cuestión del control de armas. Nosotros, muchas veces hemos planteado la necesidad de desplazar la tenencia de armas únicamente a quienes tienen el monopolio de la fuerza, que son las policías, para enfrentar la delincuencia. Porque la tenencia de armas en poder de particulares siempre termina siendo una enorme fuente de abastecimiento de los delincuentes, de las bandas organizadas, que ya no usan armas hechizas, ya usan armas muchas veces inscritas, que son armas hurtadas, robadas, un número importante de armas hurtadas y robadas, extraviadas, que pasan a engrosar un mercado negro, que sin duda permite la rotación de armamento dentro del crimen organizado. Entonces, a nuestro juicio deberían tomarse medidas o deberíamos aprobar una legislación que sea mucho más restrictiva respecto de las armas en poder de particulares. Y creo yo que ese es un desafío pendiente. Así es. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, diputado de la región de Valparaíso. Ahora, diputado, en función de la región, ¿cómo siente? Porque también es una región que, por ser un puerto, uno de los puertos más importantes del país, era el primero, pasó a ser el segundo, desgraciadamente para ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sienten que esa región que ha sido muy importante, vuelvo a repetir, para Chile, hoy día también se ve amenazada por una serie de factores, no solo por el factor delincuencia, también porque hay cesantía, porque hay condiciones para el traslado que no son las mejores? De ahí está este proyecto que usted promueve, diputado, que tiene relación con que pase la micro. ¿Cómo se ve la situación de la región de Valparaíso? Bueno, mira, para Julio, respecto de la cuestión de la delincuencia, yo creo que hay una cuestión que hay un elemento que no se habla mucho que tiene que ver con la aduana. Yo creo que la aduana sí requiere mejores Claro. capacidades, porque a propósito que hace poco salió un informe que sitúa a San Antonio como un puerto donde transita grandes cargamentos de droga. Entonces hay que también fortalecer esas capacidades de la aduana desde el punto de vista tecnológico, de los recursos financieros, que hoy día creo yo que yo he conversado con trabajadores de la aduana y ellos tienen ese reclamo. O sea, la aduana en cierto modo ha sido descuidada y hoy día carece de capacidades suficientes para las demandas, digamos, de control que se va incrementando, porque naturalmente los narcotraficantes también usan los avances tecnológicos y nuevos recursos y eso hay que ir actualizándolo. Y desde el punto de vista punto de vista del desarrollo económico, creo yo que para dar una mirada positiva al respecto y una proyección, yo creo que la construcción del tren entre Valparaíso y Santiago va a ser un elemento que va a permitir dinamizar nuestra economía regional, la creación de empleo, la creación de la diversificación de ciertas industrias vinculada al turismo, por ejemplo. Entonces creo yo que ese compromiso que hoy día ya está avanzando, me parece que va a ser va a tener un gran impacto en nuestra región. Más allá de que, por supuesto, la red lo conversamos también, hay algunas inquietudes respecto de dónde va a llegar el tren, qué sé yo, pero en definitiva sí va a ser un tren que va a conectar Santiago con Valparaíso y eso creo yo que va a tener un impacto muy importante en la vida de la región. Así es. Y esto de que pase la micro, ¿qué dice relación con el tránsito interno? ¿Está malo el servicio de locomoción colectiva en la región de Valparaíso? Muy malo, muy malo. O sea, acá tenemos realmente una crisis que se expresó con mayor fuerza con la vuelta a la presencialidad el año pasado, a partir de marzo. Ahí creo yo que se expresó con toda su potencia la gravedad de la crisis, porque acá en esta región existe un sistema de transporte que es licitado, que está entregado completamente a privado, que son pocas empresas que no cumplen con sus contratos, no cumplen ni con las frecuencias, ni con los recorridos, y es una escena diaria ver la gente agolpada en los paraderos. A las 8:30 de la noche ya prácticamente no hay micros en la calle, entonces hay dificultades para llegar, volver del trabajo, o de los estudios, la gente que estudia vespertino. O sea, son dificultades que afectan a la inmensa mayoría de los habitantes de esta región de Valparaíso. Entonces, yo ahí noto que hay más bien un problema del Estado, el Estado chileno ha abandonado a las regiones en materia de transporte público, porque no solamente una realidad acá, pero en particular acá tenemos el problema. Entonces, la propuesta nuestra que presentamos al Congreso y estamos consiguiendo numerosos apoyos, la ley que pase la micro, apunta a construir un sistema de transporte mixto, es decir, un sistema de transporte que, si bien mantenga la presencia de privados a través de licitaciones, también, considere la presencia de empresas públicas creadas por las municipalidades, o sea, empresas públicas descentralizadas, o bien por los gobiernos regionales. Entonces, esa propuesta, nosotros la hemos estado socializando, hay apoyo ciudadano bastante importante y también de muchísimos alcaldes de nuestra región. Ahora nos reunimos con 7 alcaldes para presentar el proyecto. Hay consejos municipales como el de Valparaíso y el de San Antonio que han aprobado en su consejo de forma unánime un voto político para apoyar este proyecto de ley que pase la micro. Entonces, nosotros estamos muy optimistas con este proyecto en función de que avance. Y justamente este fin de semana, el viernes y sábado, vamos a estar juntando firmas en varias regiones para, luego presentar estas firmas al gobierno y también pedirle que nos pueda apoyar. Ok, estamos conversando con el diputado Luis Cuellos, región de Valparaíso. Diputado, hay un proyecto que es súper trascendente, pero que ha quedado casi en el olvido estos días, a pesar de que ya fue aprobado en el Senado, que son las 40 horas, y que pasó a la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Si me equivoco, por favor, me cuenta. Pero las 40 horas es un proyecto bien potente para la población, para ayudar a que la población se destense de estas situaciones difíciles de la locomoción colectiva, de la cantidad de horas que tiene que usar para trasladarse de su punto de hogar, de su hogar a su punto de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, va muy bien porque el proyecto 40 horas ya fue aprobado en el Senado en segundo trámite, y ahora lo que resta es que las modificaciones que hizo el Senado las vamos a discutir en la Comisión de Trabajo, seguramente que va a ser una sesión, va a ser algo muy rápido, y luego va a pasar a la sala. Entonces, la idea es que tengamos el proyecto 40 horas ya aprobado como ley de la República el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Y ciertamente es un proyecto que creo yo que cuenta con una amplia legitimidad popular, porque, bueno, significa mejor calidad de vida, significa, en definitiva, tener tiempo para la familia, significa también incluso compromiso con el trabajo. Los trabajadores están más contentos. Hemos estado acá en la región asistiendo a varias entregas del sello 40 horas, que es algo que es una política que ha impulsado la ministra Jeanette Jara. Para reconocer a aquellas empresas que, aún sin la ley, ya se han adelantado y están aplicando las 40 horas a sus trabajadores, y ciertamente la experiencia que se cuenta es bastante positiva. O sea, realmente la gente está mucho más contenta con esta rebaja en la jornada laboral. Entonces, yo creo al mismo tiempo que va a ser un hecho político muy importante, porque significa también cumplir con la palabra empeñada. Esto fue considerado en el programa de gobierno. Entonces, creo yo que creo que va a ser un punto de inflexión desde el punto de vista de la iniciativa política también de este gobierno, el hecho de que se convierta en ley las 40 horas. Así es. Bueno, y también me imagino que están tomando en consideración lo que sucede, este proyecto 40 horas, que es muy importante y con el cual la mayoría, todo el país lo apoya, la gran mayoría, pero sin embargo va a traer un conflicto con la pequeña empresa, que es la que le cuesta siempre más sobrevivir a todo este tipo de situaciones. Porque el menor trabajo para muchas empresas pequeñas significa mayor gasto, ¿no? La menor cantidad de horas, mayor gasto porque tienen que pagar sobretiempos, porque tienen, por varias otras razones. ¿Eso lo están considerando ustedes? Sí, claro, porque en definitiva lo que se aprobó ahora en el Senado es una gradualidad que comprende todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, y por lo tanto todos los trabajadores. Entonces, esa gradualidad va a permitir irse ajustando desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de los procesos productivos, y la gradualidad se aplica de la siguiente forma: cada año se va a rebajar en 1 hora la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas. Y en el caso de ciertas industrias que son especiales, que por su naturaleza es más difícil aplicar las 40 horas, bueno, ahí se contemplan otro tipo de reducciones. Por ejemplo, en el caso del transporte público mayor, que son jornadas mensualizadas, se va a rebajar también de forma gradual la jornada mensualizada hasta 180 horas. Entonces, creo yo que el proyecto ha quedado en condiciones de que se implemente sin mayores dificultades para las distintas empresas. Qué bien. Bueno, diputado Luis Cuello, diputado por la región de Valparaíso, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros este día para contarnos, para hablar, para conversar sobre temas tan trascendentes que hoy día están pulsando por el Parlamento, pero que involucran prácticamente a todo el país. Así que te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación y un saludo afectuoso a todos los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo a lo largo de Chile. Gracias. Diputado Luis Cuello. Bueno, y nosotros le agradecemos a nuestros auditores que hayan estado en la sintonía de lo que hay tras cada noticia, como cada día. Y por supuesto, mañana, en este mismo horario, estaremos nuevamente para comentar lo que es el quehacer de nuestro país. Hasta mañana. Gracias. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.